Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y estamos en el programa número 18 y vamos a hablar de juego. Vale. ¿Cómo te llamas? Hablo. Javier. Es Lara. José Luis. Pablo, ¿a ti te gustan los juegos? ¿Qué tipo de juego te gusta? Harry Potter. ¿Te gusta Harry Potter? Sí. ¿Alguno más? Vaya. ¿Te gusta el Mario? ¿Te gusta el Crash Bandicoot? ¿El Spyro? Pues sí. ¿Alguno más? Sí. He vuelto. ¿Cómo? Repite. A ver, no veo. He vuelto. A ver. Vamos a ver. ¿Qué juego te gusta más? Tú me has dicho que te gusta. Sí. ¿Qué juego te gusta? ¿Qué juego has dicho? ¿Y yo? ¿Te gusta Mario? ¿Te gusta la Wii? ¿Te gusta la Play? ¿El karaoke? ¿Qué te gusta? Okay. ¿Karaoke te gusta? Javier, ¿a ti te gustan los juegos o no? No. ¿Y por qué no te gustan los juegos? No gusta. ¿Pero por qué? ¿Tienes algún porqué o no? ¿O es que no lo sabes? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Pero porque si no, te tendré que ver. No sé. ¿Habrá algo? Hombre, a ti no te gustan los juegos, pero será por alguna cosa, no sé. Pues sí. ¿Tú has jugado alguna vez a la consola o no? Sí. Y no te gusta, ¿no? No. Okay. Clara, ¿a ti te gusta jugar a la consola? Ay, tiene sapo. No, Espera, sí. espera. Luego hablaremos de cine y eso, pero ¿a ti te gusta jugar a la consola, Clara? ¿Tiene ¿Sí o no? ¿Te gusta jugar? cine? He dicho, Juan, he dicho, sí. Sí. Vale. ¿A ti qué te gusta? ¿El karaoke? ¿Te gusta la Wii? ¿Te gusta Super Mario? ¿Tiene ¿Te gusta la Wii? ¿Tú tienes una Wii en casa? Wii? ¿Y cómo se juega la Wii? Y voy a la casa. Se juega moviendo el cuerpo, ¿no? Oye, ¿tú eres buena jugando a la consola? ¿Juegas bien? Está buena, nene Wii. Bueno. Oye, ¿y quién más tenemos por aquí? A ver. José Luis, ¿a ti te gusta la consola? Sí. ¿Qué consola tienes tú? Tengo la PSP y tengo la PlayStation 2. ¿Cuál es tu juego favorito? Mi favorito es Tomb Raider y Lucha Libre. ¿Qué te gusta más, la PSP o la PlayStation? Los dos. Vamos a ver. ¿Cuál es tu peor juego de los que tienes? Tengo de fútbol. Ya, pero el que menos te Hay gusta. alguno que diga, este no me gusta nada. Es muy difícil para jugar de Madagascar. Bueno, pues hoy además también tendremos una charla de casi media hora con Manolo hablando de juegos para la PlayStation 3, ¿verdad? Sí. También hablaremos con Teresa, que está por ahí al fondo, y luego nos va a hablar un poquito de la Wii. Abel nos hablará de Resident Evil Outbreak. Y luego hablaremos pues un poquillo de cine, un poquito de televisión y eso. Así que, si os parece, comienza el programa número 18 de la radio de... ¡Ha sido! ¡Oh, yeah! Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de mi colegio. Trabajo muy bien y también tengo muchos compañeros muy buenos conmigo. Estoy en cuarto de la ESO y estoy ahora abierta de secundaria. Y voy a hacer educación física y mi profesor Antonio y tengo la salida a cafetería, supermercado y también taller de cocina. Y ya, Pablo. ¿Y a ti en tu colegio te gusta mucho? Pues sí, me gusta, sí. Aprendo muchas cosas. ¿Y qué aprendes? Pues aprendo a hacer matemáticas, lengua y cono. Y los exámenes de cono también. ¿Y qué compañero está en tu colegio? Los compañeros Kevin, Javi, Patricia, Andrea y yo. ¿Y ahí en tu colegio te gusta como estudiar o qué? Si me gusta estudiar, pues sí. Si estudio, apruebo todas las notas. Si apruebo el examen. Y si no quiero suspender, porque tengo que estudiar a la fuerza, pues yo estudio y apruebo todo. ¿Y tus profesores son listos? Si son listos, no son rápidos. ¿Y qué nota? ¿Qué? La nota. ¿Cómo son? Aquí, ¿cómo son las notas? Pues, si saco... Si no me queda ninguna... Mejor, apruébame. ¿Y qué número saca? ¿Qué? ¿Qué número? ¿El número? ¿Qué nota? Nota... Un 5, un 6, un 7, un 4, un 10... Espérate que lo diga yo. Saco... 8... No. 7, 52, notable. Eres cono. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y tus profesores cómo son? Mi tutora, ¿cómo se llama? Se llama tutora Salomé. Salomé. ¿Y te gusta como maestra? Mi tutora Salomé sí me gusta, sí. ¿Y qué me gusta más? ¿Y el patio? ¿Y el patio qué hace? ¿Qué? En el patio. El patio hago almorzar con mi compañero a la escalera, a la cabaña, muy cerca del gimnasio. ¿Y tu madre qué te hizo en el bocadillo? Mi madre lo que me ha dado el bocadillo hoy me ha hecho un sándwich de... Dos olajes de salchichón y queso. ¿Y para colegio? ¿Qué? ¿Para colegio? ¿Para colegio? Trabajar. Ah, comer. Sándwich. ¿De qué? De dos olajes de salchichón y queso. ¿Y está bueno? Está bueno, sí. Y ahí en tu colegio, ¿qué me haces? ¿Qué me hace? Lo que hago, muchas cosas y trabajar bastante. ¿Y solo eso o más cosas? Pues hago más cosas, hago salidas, hago salida a cafetería, salida a cafetería, salida al supermercado y taller de cocina y taller de hogar y taller de música, musicoterapia. Oye, lo martes. Y hay un montón de cosas interesantes que nos puedes contar otro día, lo que haces en esos talleres, ¿verdad? Sí. Hoy en el colegio, hoy me ha tocado música, musicoterapia hoy. Ok. Sí. Bueno, Gemma, pues si te parece, en algún momento podemos continuar esta entrevista. Ahora ya se acerca la hora, mientras que estamos grabando, de las 5 de la tarde. Hay que ir recogiendo, hay que ir despidiéndose. Vale. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Y yo Verónica. Vamos a hablar de Rafi y Ioni. Rafi es muy lista bailando y ella me enseña a calentar los brazos, las piernas y la cabeza. Rafi es buena bailando, que ella misma se demuestra que es una buena bailarina, que siempre estamos con ella bailando de, no sé cómo se llama, algo de strife, algo así, y se expresa mucho. Le gusta la... Ella le gusta mucho la danza. Y Oni es un buen profesor para mí y que nos enseña su paso y su coreografía. Ok, vamos a ubicarnos un poquito. A ver, ¿qué día de la semana tenéis vosotros danza? Yo los viernes. Y yo también, los viernes. Ok, ¿a qué hora? A la primera hora. ¿Y eso a qué hora es? A las 9:30. Ok, ¿a qué hora termináis? A las 11:00. Uh-huh. Eso es 1 hora y media, ¿verdad? Sí. ¿Acabáis cansado? De momento yo no me canso, pero la otra compañera sí. ¿Qué ropa me pongo para ir a danza? Yo pantalones de plástico, de pantalón de la bici. Uh-huh. ¿Y tú? Y yo me pongo un chándal con los bambos y unos calcetines. ¿Qué pasa si no me traigo ropa adecuada para hacer danza? Pues, si tengo la ropa, yo no sé, voy a traerlo. Pero si no te la traes, ¿te puedes quedar sin hacer danza? Sin hacer. Uh-huh. ¿A ti se te olvida alguna vez o no? No. ¿Y a ti, Verón? A mí, algunas veces sí, pero otras veces no. Este año no me se, a mí no me se olvida la no, ropa. Se me ha olvidado. Ah, se me ha olvidado. Ok. ¿Y cómo es una sesión de danza? A ver, vosotros llegáis y ¿qué hacéis? Ya llegamos, vamos a hacer la fila para calentar y todo, y ella me dice cosas. ¿Qué cosas te dice? Pues los brazos para atrás, brazos para atrás. Después los brazos para adelante, los hombros, la cabeza de tú. Y una vez que ya habéis calentado, ¿entonces qué? Ya bailé. ¿Y qué bailáis, Verónica? Pues música antigua. ¿Solo antigua o también moderna? Música antigua. No, ¿no bailáis nada moderno? No me lo creo yo. Sí, también. Con los profesores estos tan modernos sí. Que tenéis. Bueno, ¿y a ti, a vosotros qué os gusta más? ¿Bailar música moderna o antigua? A mí, las dos cosas. Y a mí las dos cosas. Ok, ok. Hace poco, como bien saben los oyentes de la radio, estuvimos hablando de una coreografía que hiciste de Thriller, ¿verdad? De Michael Jackson. Sí. Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué nos depara el futuro? ¿Qué nos vamos a encontrar en futuras actuaciones vuestras? Pues, ¿lo sabéis o todavía no lo habéis hablado? Yo ya lo sé. No. Ajá. No está claro, ¿no? No. Si pudiera elegir, por ejemplo, decir una canción que me encantaría bailar con mis compañeros, ¿cuál sería? Chayanne. Chayanne, ¿cuál de ella? De Torero. Wow, un clásico, eso, esa canción le gusta a todo el mundo. Bueno, Verónica, ¿y a ti qué te gustaría? A mí, pues, bueno, es de Lucía Gil. De Lucía Gil. Lucía Gil tiene una canción que se llama Girar, que a mí me gusta, y tú eres mi canción. Tú eres mi canción. Guau. Bueno, eres mi canción. Y después ya dice, sabemos que mañana llueve, Bueno, a ver, una cosita. Generalmente, cuando hacemos una noticia, hay veces que os gusta mandarle un mensaje a alguien, ¿no? Y este sí. Es lo típico, que dice, sí, sí, le voy a mandar un mensaje, tal, pero muchas veces no lo escucha, porque a lo mejor, pues, no escucha la radio, ese programa de la radio ha sido o lo que sea. Sin embargo, hoy da la casualidad que estamos grabando esta noticia delante de Rafi. Sí. Así que es un buen momento para mandarle un mensaje y después ver qué opina del tema, ¿vale? Vale. A ver. Oni es guapo, ¿no? Él baila muy bien, se expresa mucho y con Rafi, que es buena y que está trabajando muy muy duro con la compañera, pero es buena bailando y me gusta su forma de ser. Oni, yo te quiero que baile mejor, que hace los pasos bien y Oni, un beso para ti, para el corazón. Rafi, yo te quiero un montón, eres guapa, simpática, eres muy buena bailando. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Rafi ahora, aprovechando que está aquí? Sí. Así, improvisando, a ver. ¿Tú eres guapa? Bueno, pues hay gente que considera que sí y hay gente que considera que no. Tú consideras que sí, ¿no? Pues ya está. ¿Eres princesa? Pues no, princesa no soy. Princesa es Leticia, por ejemplo, la mujer del príncipe, pero yo no soy princesa. ¿Qué eres? ¿Tú eres un trabajo de Asido? Sí, estoy trabajando en Asido. Estoy dando el curso de PCPI, el primer curso, y también estoy dando la danza con O'Neill, los dos juntos. Damos la danza aquí. ¿Alguna pregunta más? Puede ser que no. Pues, gracias. Adiós, Rafi. Hasta pronto. A Pilar, Magdalena, Javier y Asido. Y yo me mojé más. Nos va a hablar de Paco. ¿Y Paco cómo es? Más guapo, de voz, como su casa de sábado. Y los capitales son Paula, Alejandro, Gema, Juasidio, Inma y también Lola. Y ahí se les divide. ¿Y es tu amigo? Sí, es Cuso. De Cuso. ¿Y qué música le gusta? Le gusta el Viver, el Gijón, el Puenoí. ¿Y su comida? Su comida me gusta con tortilla, patata y con el jefito. ¿Y qué más? Y come por ahí. Y come copa, cine, salida, un cine de cura hueva. Y también con Alejandro van, con la casa por ahí. Que necesita pijama con mis chicos, con mi Paula, mi Perdo y Gema. Y también con su Antonio Bernal, con su Bri, y se le vende y yo. ¿Y hay que más? No sé, ¿qué más tiene? Y también una canción. ¿Y qué canción le gusta? Le gusta de Vivar. ¿Y es guapo? Se guapo y moreno. ¿Y su forma de ser cómo es? Se camiseta, mata a los vaqueros, es josquero, me gusta Ana DJ, josquera. Y también me da justito con el solo, la gusta pangreación, a melar, y me da muy bien. Gracias a Oni, y Gemma y yo en gris, yo, Mamián. Isa, Sami, yo, Paula y tú y yo. ¿Y es como? ¿Y Paco cómo baila? Pues mala. El chico duro, de Viver, el de la vuelta, y también de Gijón, que eres Don, papi chulo. ¿Y qué más? Pues, no sé, ¿qué más decir? ¿Y qué decirme algo a Paco o no? Yo sí. Paco, voy a tener un masaje para ti. Me eché de menos en el sábado. Como es su casa, está con su Antonio, Gema, yo, Pedro y Paula. Beso. Adiós. Televisión. Bienvenido a la nada de Asido. A mí me gusta mucho Aquino que me va. ¿Por qué? Porque están los chicos guapos. Y lo echan para un cómic. Y también me gusta un hombre que se llama Tané Guzmán. Es mi amigo. Y echa todas las noches. Cuando termina Acno que me iba, mi madre prepara la cena y yo mientras veo pasa a parar. A mí me gusta Crita Garbez y me voy de Asido y me voy a Madrid yo sola. Y cuando tengo dinero, adiós a nada de Asido, a la próxima noticia. Bueno, ¿Cuáles son tus personajes favoritos? Tané Guzmán. Y también Juan Cuesta. ¿Hay alguno más? No. El, ¿Cuáles son tus personas, los que menos te gustan? Ninguno. ¿Hacen muchas payasadas? No. ¿Quién es el que hace más tonterías? Pues el padre de Emilio. A ver. ¿Por qué te gusta la serie? Porque está muy divertida y me gusta mucho. ¿Tienes algo más que decirnos? ¿De aquí no que en vivo? Sí. Te dejo más, que te quiero mucho. Y adiós. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Granado de Asido. A mí me gusta Pablo Abona. Canta muy bien. Su voz era muy dulce. También tengo discos. El disco me lo sé todas las canciones. Ponemos la música de Conche de mi madre. Pablo Aborán es guapo. Y también fuimos a concierto de Pablo Aborán. Después a cena con mis padres, la nueva codomina. Me hice la foto con Pablo Aborán y nos pasamos bien. Después me hice un vídeo con Pablo Aborán. Me dio un beso a la cara. Es un cantante y trabaja la música. Me encanta Pablo Aborán. Como amigos, Pablo Aborán, te doy un masaje. Pablo Aborán es muy guapo, te quiero mucho. Adiós, nada te ha sido. Bueno, señorita, a ver, ¿qué canciones entonces chulas tiene Pablo Aborán? De miedo y de solamente tú. Ajá, ¿esas son tus favoritas? Sí. ¿Y cómo es Pablo Aborán físicamente? Guapo. ¿El pelo cómo es? ¿Largo, corto, el moreno, rubio? Corto. ¿Y qué más? ¿De qué color? Color negro. Uh-huh. ¿Y qué ropa llevaba en el concierto? Pues camiseta y pantalón. Ajá. ¿Y qué te dijo cuando sacasteis la foto? Me dijo, él era buena, atada. Ah. Ok. ¿Y dónde fue el concierto? En Madrid. ¿Madrid? Sí. ¿Pero eso cuándo? Fue el sábado. Ah, qué suerte, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿estás contenta de haber podido ver un concierto de Pablo Alborán? Sí. Ok, guapa. Bueno, Tere, ¿algo más que nos quieras contar? No. Pues adiós. Cine. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de Stuart Litter. A mí me gusta mucho Stuart Litter 2, que sale un gato muy grande de color es blanco. Hay mucha gente de su familia. Hay un coche que color es rojo y gris. Hay muchos gatos. Y después veo muchas veces el niño andar solito. Se va que vas su calle, que tiene una casa de madera, una casa muy pequeña, que sale un niño ahí, mucha gente, su familia, hasta termina por la noche. Ratón coge un coche va muy rápido, salta muy grande en mar, esconde debajo de la puerta, por el suelo, y el gato coge un ratón pequeño, doy un mensaje, me gusta verlo otra vez de la película. Hasta luego, todos amigos, doy una nota, un 9. ¿Te digo una pregunta? Sí. Stuart Little, él, yo he visto que coge un monopatín, ¿no? Sí. Y el crío se va a cogerlo. Como se ha ido a su casa pequeña, pues le dice, Stuart Little, espera, y él no se espera, se va, pero se va por la noche. Y al final no lo encuentra y le dice el niño a su padre que se ha desaparecido y va a buscarlo. Y al final como le encuentra, le da un beso. Y ya hasta ahí, eso es lo que yo he visto, pero y ya está. Pues yo he ido por la noche, hay muchos gatos por la basura, y el ratón que habla también con los gatos, y cogió el coche muy, muy rápido, que saltó muy grande. ¿Y tú qué dices? Pues yo lo que te digo, la película esta, ¿la viste en el cine? ¿La tuviste en VHS, en DVD? Tengo la película. Ajá. ¿Y la has visto muchas veces? Sí, cuatro veces. ¿Y la segunda parte la has visto? ¿Has visto Stuart Little 2? Sí, que lo tengo también, que sale un parada. Eso como salta y todo. Ajá. Que tiene un... que el ratón está con una pajarita. Una cosa, la película esta la viste hace ya hace 12 años, que tú eras bastante más pequeño. Hoy en día, por ejemplo, ¿te sigue gustando la película? Sí, que yo ya no lo veo la película. Ya no la veo. Pero sin embargo, tú la recuerdas de cuando eras más pequeñajo, ¿no? Sí, que tuve 5 años por ahí. Ok. Bueno, pues con esa recomendación de cuando tú eras más pequeño y tal, nos vamos a ir despidiendo. Doy una nota, un 9. Toma ya. Hasta luego. Videojuegos. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Manolo Martínez y os voy a hablar de un juego que se llama The Shoot. Bueno, pues yo soy Pablo Valibrea y a continuación vamos a hablar de este juego que yo también he probado. A ver, este título, ¿para qué sistema está disponible? ¿Para qué consola? Para la PlayStation 3. Y además parece ser que este juego, para manejarlo, tiene un control muy específico. Necesita un mando que venden aparte que se llama PlayStation Move. ¿Qué es eso, Manolo? Pues eso, tú coges el mando, mira, primero pones la cámara y tienes que ponerla en un sitio fijo, en el centro de la televisión. Y ya tú, cuando vayas a jugar, pues te pones enfrente de la televisión y tú vas manejando el mando y vas moviendo la pistola esa. El gatillo, ¿no? El gatillo. Entonces, esto se maneja parecido a la Wii, ¿no? Parecido. Bueno, a ver, ¿de qué va el juego? Pues el juego va de matar a zombies de estos. A unos vaqueros. A unos robots. Y también te sale. Está dentro de. Como en una película, ¿no? Sí, eso sí. Tienes que hacer como una película. Sí. Entonces, tienes un director. Sí. Un director que te va diciendo lo que tienes que hacer y tú tienes que dar mucho espectáculo porque es como una película de tiros. Entonces, tú tienes que dar mucho espectáculo. Sin embargo, como eres el protagonista, si te disparan muchas veces, el director se enfada y se acaba la escena. Entonces, el juego está como dividido en escenas, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿cuál has jugado más? ¿La de los monstruos, la de los vaqueros, la de los robots? Es que lo que pasa es que yo normalmente juego a esto que va seguido. Ajá. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero yo sé que te pone ahí tiro a rebote. ¿Qué más? No sé qué más. Tú estás como en lo de grabar una película, ¿no? Y hay diferentes escenas, ¿no? Sí. ¿Cuál te ha jugado más? ¿La de los vaqueros, la de los monstruos, cuál? Es que tú lo que tú te refieres es que te pone ahí una. Tú juegas a un nivel y te pone una cantidad. Y luego le pones a otro y otra cantidad. Tú harás eso, pero lo que pasa es que yo. Va seguido. Juego la primera parte. Pero escúchame. ¿Juega en el oeste o en el espacio? Primero en el oeste, ahí fuera la esa. A eso me refería yo. Vale, vale. ¿Y en el oeste los enemigos qué son? ¿Pistoleros y hay también indios? ¿Indios? Sí, yo te pregunto. ¿Hay indios que te lancen hacha o son solo pistoleros? Bueno, ese indio es un tío grande que te lanza ahí con una bola, no sé qué será eso. Y salen bares del oeste, salen trenes. Sí, me parece que el bar parece que es la tercera. Sí, que hay cuatro. El bar que tú estás dentro me parece que es el tercero. Creo que es el tercero. Que ahí. Ah, también tienes que llevar cuidado de no matar. A la chica inocentes por allí por la calle que no son malos y si les disparas pierdes vida, ¿no? Ah, y también en todos los niveles estos de vez en cuando tienes que desafundar, tienes que esquivar y dispararle a algunos enemigos, ¿no? Sí, pero a veces el indicador me llega rojo. Ya. Y otras veces estoy mejor que otras. Okay. El juego, entonces, básicamente es un juego de tiro al pato, de puntería. Sí. ¿Es fácil apuntar? Hombre, es fácil. Lo que pasa que... ¿Te pones lejos o cerca de la tele? me pongo, yo qué sé, una cosa por 2 o 3 metros por ahí. ¿Y la tele grande o pequeña? Grande. Ah, es más fácil jugar con tele grande, ¿verdad? Apuntando. Hombre, porque nosotros quisimos poner la playa en la televisión de esa grande. Okay. Porque mis padres querían comprarse una televisión. ¿Y el mando responde bien? ¿Funciona bien? Sí, sí, sí. Falla. Falla, no, no. O sea, si tú apuntas a un sitio, dispara ahí, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Es preciso, entonces. Y bueno, ¿los gráficos cómo son? Están chulos. Parece. Cuando está ahí en el oeste, parece de verdad. Ajá. ¿Sabes? Y también. A ver. Ahí me parece que. No sé si. Creo que en la segunda pantalla. Se sale ahí. Como si fuera un tipo de ventana. Sí. Que aparece el tío y dispara. Aparece otro. Y luego te aparece otro. Y una chica al lado. Y tienes que llevar cuidado. Y apuntar bien para no darle. Que se sale los dos a la misma vez. Bueno. ¿Tú al protagonista llegas a verlo en algún momento o se supone que el protagonista eres tú, entonces no te ve? Es que eso no lo sé. Yo creo que el protagonista soy yo. Eres tú en primera persona. Claro, eres tú, entonces tú simplemente apuntas y los malos vienen hacia ti, ¿verdad? Sí. Ok, este juego actualmente cuesta 20 euros. ¿Cómo lo ves? ¿Merece la pena por 20 pavos? Yo creo que sí, está bien. Uh-huh. Y luego a nivel de trofeos, por ejemplo, ¿cómo lo has visto? ¿Son fáciles, son difíciles? ¿Te han salido algún trofeo o no? Sí, de vez en cuando me sale alguno, sí. ¿A ti te gustan los trofeos o no? Sí, sí me gusta. De vez en cuando estás haciéndolo bien y te dice ¡pling! Trofeo. Sí, igual que en el Ratchet. También te salen trofeos, ¿verdad? Ok, ok. ¿Tú alguna vez te miras la lista de los trofeos a ver qué es lo que hay que hacer o no? De momento no. No. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿por 20 pavos merece la pena? Sí. Ok. Pues ahí queda la recomendación. ¿Cómo hemos dicho que se llama el juego? The Shoot. The Shoot para PlayStation 3. También está la Xbox, que también puede jugar, que lo he visto yo. Pero con otra cosa que se llama Kinect. Que eso juegas con el cuerpo. Sí, sí, es que iba a decir, sí, que tú pones la consola y la cámara en el medio, pero tú no tienes nada, sino que tienes que utilizar el cuerpo, si es el golf, pues el estilo del golf. Sí, si sí, es... Pero claro, sin palo ni nada, entonces es un poco complicado. Pues para mí la equipo también está bien, pero no me la voy a comprar. Ya, pero tienes tentación, ¿o qué? Sí, porque me gusta. Ok, ok. Eso del mundo es que para mí es muy divertido. Ajá. ¿Y por qué te parece divertido? Me divierto, pasa un rato bueno. ¿Y tú? Pues yo, hombre, hay juegos que creo que lo utilizan mejor unos que otros. Por ejemplo, los de disparos están bien. The Shoot a mí me gusta bastante. Luego el House of the Dead ha salido uno nuevo, que es una saga que tú conoces y que has jugado un montón. Y ahí también me gustaría probarlo. Fuera de eso, reconozco que lo utilizo poco. Lo utilizo poquito. ¿A ti te gusta el Stardew Party? El Stardew Party, dentro de lo que hay, es un juego bastante divertido. Vamos a recordar en qué consistía Stardew Party. Pues Stardew Party, sale, puedes jugar... modo individual o modo supervivencia y tiene distintos niveles. Son un montón de pruebas todas juntas y puedes jugar tú solo o con compañeros, ¿verdad? Sí. Vale, ahí los trofeos también son súper fáciles y vuelan, ¿eh? Sí. Si te parece, cuéntanos qué es lo que había que hacer exactamente en algunas de las pruebas de Stardew Party. Bueno, las pruebas que hay que hacer, tienes que cortar el pelo al monigote, también tienes que limpiar los dientes al cocodrilo con un cepillo, también tiene que matar a los bichos, a los bichos estos que hace así, que son azules, rojos. Si te dice azules, azul. Sí, son como unos bichitos en una selva tropical que vienen a picarte. Entonces tú te dicen azules. Entonces todos los bichos que sean azules tienes que pasar como con un matamoscas liquidándolos. Y el move, tú te ves reflejado en la pantalla en muchas de estas pruebas, y en vez de tener el move, lo que se ve es, por ejemplo, si es un matamosca, un matamosca. O si es una espada con la que partes fruta, se ve la espada. Entonces es bastante divertido. Más cosas, Manolo. Sí, el de los pollos, que tú te das así, tienes que airearlo para que lo metas en los nidos. Son unos pollos que se caen de los árboles y tú tienes que luego, con un ventilador desde abajo, soplándole hacia arriba, conseguir que caigan en su nido. Es complicadillo ese. Luego también está el juego de los topos, que van saliendo y tú les tienes que dar como con un mazo en la cabeza. Son, creo que unas 30 pruebas o así distintas. Trofeos fáciles, la posibilidad de jugar con amigos, varios niveles de dificultad. Y está divertido, ¿eh? Tú, este juego también, ahora mismo cuesta 20 euros. ¿Cómo lo ves por ese precio? Bien, pero resulta que yo el juego lo ponía en difícil. Y tú decís, ¿por qué? ¿Por qué? Y fíjate que aunque a veces me quedaba segundo, tercero, pero hasta que no me acababa primero, seguía. Y claro, pero al final me lo pasé. Y hay uno que no conseguía estar primero, uno de pintar... De pintar así con una brocha. Es que ese es difícil. Ese básicamente te ponen como un modelo y tú tienes que seguirlo, ¿verdad? Y hacer como el dibujo ese. Ah, y también hay uno que te... Hay un montón de bichos de estos... Del espacio, que tú tienes que pinchar ahí. Sí. Y para que se le... Como si fuera que se va la corriente. Yo no sé. Sí, son fantasmas, creo. O algo así. Pero bueno, más cositas del título este. Sobre todo decir que son pruebas muy cortas, que a lo mejor te dura un minuto o dos minutos. Y claro, eso hace que verdaderamente, si te cansas de una prueba, enseguida pasa y hace otra. Y luego utilizan muy bien la cámara. Por ejemplo, si tú estás jugando con una persona y resulta que le ha ganado en una de las pruebas, luego después puedes coger su foto y pintarle un bigote. Luego, por ejemplo, si quieres decir, antes de empezar la partida, te saca una foto y además dices tu nombre. Dices, pues me llamo Pablito Terrore. Entonces, cada vez que voy a jugar, dice Pablito Terrore. También está este que está así oscuro y sale uno bicho y te dice que... Cuidado, ¿cómo dice? A ver si me acuerdo. No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Es que ahora mismo no sé. Sé que está oscuro y tienes que buscar los bichos o algo así. No me acuerdo. Está oscuro. Ese es el de los fantasmas que yo decía, creo. Que vas con una linterna. Eso. Y de vez en cuando te lo encuentras y te meten un susto. Pequeño, pero te lo meten. Y también hay otro que es como si fuera si sale una rana, tú tienes que apuntar bien pa que esté correctamente y puedas pasar a otro animal. Mm-hmm. Tienes que hacer una forma, ¿me entiendes? Sí, sí. La cosa es un juego bastante divertido para el precio que tiene. Y sobre todo, si tienes gente en casa o amigos con los que te quieres echar una risa mientras que te tomas algo y tal, oye, lo veo bastante divertido dentro de eso. Luego, como sé que está hecho una máquina del Move, hay otro juego, y ya estamos aquí con el Move, hay otro juego del que nos quiere hablar, ¿verdad? Sí, se llama Sport Champions. Bueno, este es un juego que viene a ser como una especie de réplica de los juegos de deportes de la Wii, pero sin embargo no se ven muñequitos ni caricaturas, sino que parecen verdaderos deportistas y tienen mejores gráficos y está hecho con un enfoque un poquito más serio, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué pruebas hay aquí? Pues mira, está el estilo de lucha de gladiadores, el voleibol playa, está el tenis, tenis de mesa, petanca, tiro de arco, y el otro es vamos a ver, el tiro ese de golf, ¿cómo era? El de la... ese, el disco ese. Cosas de atletismo y eso, ¿no? Oye, veo, aquí hay una especie de bolo, petanca, ¿eso qué es? Eso es petanca. Ajá. Y, oye, ¿qué tal responde el mando en estas pruebas? Pues mira, tú tienes que hacer, debajo, a la derecha, hay un monigote. Y ahí te dice cómo lo tienes que hacer. Haces así para atrás y así. Ajá. Tienes que quedar el brazo así. Ok, de los diferentes deportes que nos has comentado, ¿cuál es el más divertido? Hemos dicho que tenemos tiro con arco, petanca, tenemos la lucha de gladiadores, tenemos tenis de mesa. ¿Cuáles son los más divertidos de estos? Para mí, el tenis de mesa me gusta mucho. Y es que me gustan todos. El tiro de arco también me gusta. ¿Cómo es? La petanca también me gusta. Una cosa, tú eres un tío muy deportista y claro, has practicado muchos deportes. De los que se hacen aquí, ¿cuál se parece más al deporte de verdad? Pues ya sabemos que esto es un juego, que no es lo mismo, pero ¿cuál se parece más a la realidad? Pues no sabría decirte. Yo diría... Pues no sé. El tenis de mesa, por ejemplo... Pues más o menos... Se parece bastante. Sí, y el... Vamos a ver... Vamos a ver. La petanca ha dicho que no. Bueno, ¿y lo de lucha de gladiadores en qué consiste? Pues mira, lucha de gladiadores consiste en esquivar y mover mucho el brazo y esquivar cuando el otro vaya a darte, mover así para arriba, para abajo. Si le da al cuadrado, se va para lo izquierdo, me parece, para que también pueda esquivar. Y también, si el otro contrincante sale fuera del ring. Cuéntanos, aquí te puedes crear también tu propio personaje, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay? Pues mira, cuando terminas todos los contrincantes de la medalla de bronce, todo, entonces tienes que hacerte una foto. Si por ejemplo te has pasado todos los contrincantes, por ejemplo el tiro de arco, pues luego te tienes que hacer una foto que en la pantalla se ve el arco. Okay. Y tú, si quieres sonreír, puedes sonreír. Yo de vez en cuando lo hago. Okay. Y gráficamente, ¿qué tal está? Está muy bien. Ah, y una cosa que eso no se me olvide. Lo que hemos dicho, que muchas veces estamos acostumbrados a los juegos estos de la Wii, de deporte, que se ven así un poco caricaturizados, muy un poco cutres. Pero aquí, sin embargo, los gráficos están bastante bien. Son escenarios bien detallados, con montañas, con árboles, y está todo bien hecho, ¿verdad? Es bastante real, ¿no? Sí, mira, también una cosa, cuando estás en el nivel 5, está como, vamos a ver, no lucha con o sea, por ejemplo, el voleibol, que juega con los demás, ¿no? Sí. Y, pero luego cuando hay una pantalla que tiene una... Que tienes que jugar tú solo y darle a otra cosa. Son como pruebas, ¿no? Como pruebas de entrenamiento, sí, más o menos. ¿Qué pasa? Que tú aquí vas jugando y hay diferentes niveles, ¿no? Vences a los primeros oponentes en voleibol y cada vez son un poquito más difíciles, ¿no? Sí, pero yo... ¿Cuántos niveles hay en total de cada prueba? Pues mira, sabes que esta medalla de bronce, de oro y de plata. Uh-huh. Y tú tienes que llegar a las 3 estrellas. Ok. Porque la primera estrella, no sé si son 1000 o por ahí, no sé. Tienes que conseguir las 3 estrellas en cada personaje que te vaya a enfrentar. Uh-huh. Y si consigues las 3 estrellas, pues te da un traje de Genji, no sé qué decir. ¿Los trajes esos te dan ventaja en el juego o son solo decorativos, son adornos? Hombre, de vez en cuando dices, puedes consultar si quieres el... si puedes ver los trajes o lo... Que es una cosa simplemente de estética, ¿no? Que te lo pones por gusto de decirle, quiero, en vez de azul, quiero que sea roja la camiseta, ¿no? Sí, yo eso no lo he hecho, pero puedo hacerlo. Ok. ¿El juego se hace pesado cuando has jugado ya muchas veces o qué? ¿Acaba cansando o no? No. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Y cansa jugar a este juego? No, sí, a lo mejor una hora no llego. Una hora no. Ya. ¿Pero has jugado bastante horas o qué? Bueno, yo cuando juego, a lo mejor a una hora no llego, pero 40, 50 minutos. Hombre, todos los días no, de vez en cuando. Los sábados, los domingos, depende. Bueno, pues algo más que nos quieras contar de este título, a 20 pavos también, porque han bajado todos los de Move, están ahora mismo en torno a 20 euros. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. También, mira, que no me lo has dicho tú, yo me elijo al que sale en el demo, uh-huh. Es que no sé cómo se llama, el tío este de la que tiene una gafa. No sé quién me dice. Ese no, es... Otro uno de los personajes que salen en el juego. Sí. Ok. Porque aquí hay diferentes personajes, ¿no? Sí. Ok. Y también te muestra la altura de los personajes. Ah, de también. Los datos personales y eso. Oye, entonces, volviendo a la pregunta. Sí. A ver, por 20 euros. ¿Merece la pena? Sí. Vale, hemos dicho 3 juegos de PlayStation Move. Recapitulamos. El Stardew Party, el de Sud y Sport Champion. Ordénamelo, ¿cuál te gusta más de todo? ¿Cuál me gusta más? Hombre, para mí yo pienso que el Sport Champion. Ajá. Es de deporte y me divierte. ¿Y después? Después de ese, el de pistola, el de shoot. Uh-huh. Y después el Stardew Party. Aún así, por lo que hemos dicho, son 3 juegos que baratos, si se pueden encontrar, aportan sus ratos de diversión, ¿eh? Yo el Sport Champion no lo he probado, pero los otros dos te puedo asegurar que no me arrepiento de tenerlo. Y bueno, pues si te parece, vamos a cerrar este súper especial de PlayStation Move que hemos hecho. Sí. Pero un momento, a ver. Porque yo por lo que he visto aquí en el ordenador, resulta que tienen buena nota, ¿no? Parece lo sí, que he visto. El Sport Champion, por ejemplo, en algunas revistas se ha llevado en torno a 7,5, a 8, el Stardew Party también, dentro de su género está muy bien, en torno a 7 y 8. Son juegos verdaderamente que esa nota es bastante justa. Pero aquí lo que importa a la hora de la verdad es divertirse y las sensaciones que uno tiene cuando juega. Si no lo hemos pasado bien, pues ¿para qué quiero más? Claro, pues nada, adiós. Bueno, esto ha sido todo desde Ha Sido y con la colaboración del señor Manolo Martínez Escudero. Thank you. desde pequeñito a la nada te ha sido. A mí me gusta mucho jugar a la Wii con mis padres y con mi hermano. Hacemos yoga y muchos juegos. Después, cuando terminamos de jugar a la Wii, cenamos y veo la noticia. Después me pongo al pijama, todos a la cama. Mi hermano en su habitación solo, mis padres juntos y yo en mi cama con mi perra. Y yo subo su cuna y me pongo la máquina de los mosquitos. También a veces mis padres me lo ponen la manta y me da beso y decir buenas noches. Y mi padre lo paga la luz con cariño. Adiós, la nada desde ha sido. Ah, vale. ¿Tú juegas en la Wii con tu familia? Sí. ¿Quién gana, tú o los padres? Yo. Madre mía. ¿Y qué juego? De Mario Kart. De Mario Kart. ¿Y tienes una tabla para hacer gimnasio? Sí. ¿Y cuántos mandos tenéis para jugar al Mario Kart? Dos. ¿Y tú tienes más juegos de tinto? Sí. ¿Qué juego? A ver, cuéntanos. Tengo de Mario Kart, tengo de los bolos también y tengo de Telemesa. ¿Y tiene el de Super Mario Galaxy o New Super Mario Bros? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues ahí tiene que mover el mando de la Wii para ganar a otro. ¿Y a ti de juego? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Los de deporte? ¿Los de hacer tu gimnasia? ¿Los de muñecos que van por ahí saltando? ¿El de los coches? El de Mario Kart. ¿El Mario Kart es tu favorito? Sí. ¿Y qué personaje puedes llevar en Mario Kart? Pues el Mario. ¿Y quién más? Y ya está. También está la princesa. Sí. La seta, el malo, el mono. ¿Quién más? ¿Quién más? El hermano de Mario, ¿tú sabes cómo se llama? Es que yo lo conozco, es que yo me sé los nombres de todos los personajes. Y aparte de Mario, ¿qué otros personajes te gustan? El de Paloluigi. Uh-huh. Ok, ¿y cómo se maneja el coche de Mario Kart? Pues el primero, el mando. ¿Cómo hay que cogerlo? Así. Así, en horizontal, ¿no? Sí. Como si fuese un volante. Como si fuese un volante, ¿no? Sí. Uh-huh. Y también con el volante, tienes que saltar agitando con el volante. Ah, ¿y es fácil o difícil? Está chupado. Sí. Ajá. ¿Y cómo son los escenarios? ¿En qué escenario corren? Pues en todos los sitios diferentes. Porque a ver, yo recuerdo que había como un castillo donde hay fantasmas, ¿verdad? Sí. Hay uno que es como con lava, ¿verdad? Sí. Hay uno que es como una pista de carrera. Sí. ¿A ti cuál es la que más te gusta? Cataratas de Yoshi. ¿Las cataratas de Yoshi? Sí. Ah, que eso es tan chulo, porque tienen un salto así grande, ¿verdad? Está sí. Muy chulo. Ok. ¿Y Yoshi, alguna vez lo has cogido para correr? ¿Puedes correr como Yoshi o no? Sí. ¿Y es bueno o regulín? Bueno. ¿Y cuál es el peor de todo? Pues uno que diga, ninguno. ¿Qué malo es este? Ninguno. Ajá. Y por ejemplo, a tus padres, ¿quién le gusta cogerse cuando van a jugar ellos? Mi hermano es de Lodi. ¿Y tu padre? Mi padre, pues no sé todavía. Ok. Y yo de Mario. Tú Mario, a tope, el, sí. el más equilibrado. Y luego aquí, resulta que no solo llevas coches, ¿verdad? Pues aquí también puedes llevar motos, ¿puede ser? El coche y mata. ¿Y qué son mejores, los coches o las motos? La mata. ¿Por qué? Porque está más chulo. ¿Sí? Sí. ¿Y se caen de la moto o no? No. Ok. Y luego en Mario Kart también puedes coger armas, ¿verdad? Sí. ¿Qué armas puedes coger? Porque la estrella, la tormenta, la nube. A ver, ¿la estrella para qué sirve? La estrella para brillar el coche. Y van muy rápido, ¿verdad? Luego tiene cáscaras de plátano. ¿Para qué sirven las cáscaras de plátano? Es para tener a los otros. Ah, vale. ¿Y luego los caparazones de tortuga? También tengo que tirar a la otra. ¿Y cómo se los tira? ¿Le das al botón o sí. qué? ¿Y qué más? ¿Qué más hay? Y también, sale un cañón. ¿Un cañón? Sí. Dios mío. Ok. ¿Y la nube para qué sirve? La nube sale la tormenta. ¿Y te resbala o algo? No. Ok. Bueno. ¿Y a ti qué te gusta más, jugar sola o acompañada? Con mi padre. Ajá, mejor que sola, ¿no? Sí. ¿Tú alguna vez juegas sola? Sí. Entonces ensayas, ¿no? ¿Practicas? Sí. ¿Y te conoces bien los circuitos o siempre corres en el mismo? Menos en más circuitos. ¿Pero te gusta ir cambiando a veces? Sí, cambiando. Ok. Bueno, ¿ahora mismo hay algún otro juego que te gustaría comprarte para la Wii o estás bien así? Estoy bien. Estás bien, ok. Pues nada, aquí tenemos a una futura campeona de Mario Kart en su casa. ¿Algo más que le quieras preguntar tú, José? Sí, es que voy a decir una cosa. A ver. Tú has sacado un juego para PSP, voy a comprar uno para mí también. ¿A ti cuál te gustaría comprarte en el futuro? Futuro que sale hombre, toda la cara de gris y tiene medio de rojo. Ah, el God of War. Ese, voy a comprarlo. Además está ahora a 10 euros, que está muy bien de precio, ha bajado. Sí, ese yo voy a comprar bien. Ok. Bueno, pues ahora mismo es que van a salir muchos juegos, claro, para la Navidad. Salió el FIFA nuevo, el Pro nuevo. Va a salir el WWE 2012. También voy a comprarlo. Yo ese es el que más ganas tengo ahora mismo. Y luego tengo ganas de probar, pues, uno de aventuras que se llama Skyrim. El Uncharted para la Play 3. A ti, Teresa, ¿tú también tenéis una Play 3 en casa o no? Sí. ¿Y a ti qué te gusta más, la Wii o la Play 3? Pues los dos. ¿Y a tu hermano qué le gusta más? Mi hermano PlayStation 3. Seguro, me lo estaba viendo yo. ¿Y tu hermano juega al Call of Duty? Mi hermano juega a fútbol. El FIFA, ¿no? Sí. Que nos lo has comentado alguna vez aquí en el programa. Bueno, yo ahora voy a probar también uno que acaba de salir, que están anunciando mucho en la tele, que se llama Battlefield 3. ¿Tú has visto unos anuncios que sale como que están en una guerra con unos helicópteros? No. Pues justo ese es de lo que voy a probar yo pronto. Bueno, veo que aquí nos gustan mucho los videojuegos, así que seguiremos hablando y iremos comentando más cositas, ¿no? Ahora, ¿algo más que decir o nos despedimos? No, me han pedido. Pues yo hacer una cosa a mi padre. ¿Qué? Papá, mamá, te quiero mucho. Adiós. Sí, adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de un juego que está para Play 2. Que se llama Resident Evil Outbreak. Es una ciudad que ha sido infectada, que se llama Raccoon City, que ha sido infectada por el virus T. Y las personas se habían transformado en zombies. Al principio son gente normal, pero luego van transformándose en zombies. hasta los vagabundos y los perros. Entonces, al principio del juego pone epidemia, luego va pasando y aparece como una especie de monstruo que los soldados van atacándolo, pero no le hace ni efecto en nada, ni las balas. Y entonces ese monstruo que se escapa del laboratorio es que infecta a las demás personas. Y resulta que un policía que se llama Kevin está en un bar tomándose con los guardias de seguridad, que son los amigos, los guardias de seguridad del laboratorio, tomándose unas cañas, hasta que luego aparece un zombi. Un zombi, y muerde a un empleado del bar. Y luego lo que va pasando es que tú eres Kevin, y tú tienes que conseguir la llave de personal autorizado, pero la antigua, para entrar a la otra parte, para salir de ahí, porque tiene que salir, pero rápido. Tiene que buscar la llave, encontrar toda la munición, la pistola, y salir pitando antes de que te cojan. Porque si te cogen, o bien te transformas, o bien mueres. Así, y entonces uno de los guardias de seguridad está enfermo, va ayudándole, y el otro guardia de seguridad también. La chica, aterrorizada, porque ve que han entrado 5 zombies, y va siguiendo así el juego hasta que llega al laboratorio, que es donde están los perros. Entonces tú, se supone que tienes que ir enfrentándote a todos esos bichos. A todos esos bichos. ¿Pero puedes enfrentarte a todos o a veces hay que correr? En esta primera misión tienes que salir echando leche, porque son 5 contra ti. 5 contra ti. O sea, tienes que abrir la llave primero para escapar de allí. Luego ya te enfrentarás contra ellos en la calle, cuando le consiga arrebatar a los policías el arma, la escopeta, consiga hasta un lanzallamas, de todo, hasta un bazooka. Pero de momento tiene que salir de ahí, de ese laberinto. Y no es fácil encontrar la llave. Entonces tú estás ahora mismo ahí atascado en el laberinto, ¿no? Estoy atascado en el laberinto del bar. Es como si fuera un laberinto. Tú tienes que encontrar la llave y salir pitando. Ahora, si te cogen, te transformas o mueres. Porque eso va, en el momento que te muerdas, va por tiempo. Va por ciento. Y ya está. Y yo creo, y ese juego muy bueno. Gráficamente, ¿qué tal está? Buenísimo, muy buenísimo. Bien hecho. Se nota que está hecho en Estados Unidos, bien hecho los personajes. El policía es el que sale Resident Evil 2. Policía. Y está muy bien hecho. Y los personajes es Kevin, Bennett y Todd, y la camarera Catherine, que es lo que sale en el juego, que lo puedes seleccionar. Hay más, pero no quiero poner aquí todos los personajes, pero hay unos cuantos más. Porque tú puedes elegir al principio de la partida a quién manejas, ¿verdad? A quién manejas. Ya. Y en principio en el tráiler se ve como lo que te he dicho, los soldados ven que el doctor el malo se había transformado en una especie de monstruo. Y no hay manera de ni las balas le afectan. Ok. ¿Tú has jugado a otro Resident Evil? Sí, a 4. ¿Y en comparación con el 4, cuál te gusta más? El 4 y el 2 son los mejores. Sí. Si lo comparamos con el tercero, estos son los dos mejores. Porque Verónica sí que es más difícil. A mí no me gusta el code Verónica. A mí no me gusta. Yo estoy de acuerdo, pero el 4 y el que es el 2. Entonces, ¿este es Resident Evil Outbreak 2? Outbreak. Ok. Outbreak. Bueno, lo mejor, lo peor, no tan... Hombre. Lo mejor, el principio, cuando se enfrentan todos los soldados y tú estás en el bar. Lo peor, los zombies, cuando se te viene la avalancha de zombies en el bar, toda por ti, que no te dejan ni pasar. porque es que en el momento que tú pasas, ya te va mordiendo o te echa al suelo para morderte. Y eso es lo peor, que no te puedes mover. Que en el momento que te vas moviendo, los zombies te van devorando. Bueno, ¿nota? Merece la pena y nota un 10. Adiós y hasta la próxima. Hola, llamo a Javier, va buen amor. Y se acaba el programa. Y os vamos a dar unos consejos de última hora. Hay que beber mucha agua, tomar mucha fruta, hacer mucho deporte, hidratarse bien, aunque no haga mucho calor, pero el agua es favorablemente bueno. También, ¿qué más consejos hay? Hacer mucho deporte y beber mucha agua y comer mucha fruta. Y además, si todavía no habéis ido, acercaros a ver la exposición de Asido en la Cámara de Comercio y en Croen. Porque nos espera un mesecito de arte y de exposiciones de los buenos. ¿Algo más? No. Allá. Fuerte. Adiós y os esperamos a que vayáis a la exposición. Adiós y muchas gracias por todo. Adiós.